Que fue un vandalismo que no solo pasó en el local partidario del candidato intendente Jorge Soria, sino a la vuelta en un auto en la Plaza del Sol, a donde está la moto que hizo Samuel en conmemoración a los grupos de motoqueros de la zona, y también en la Feria de Artesanos, donde bueno, fueron destruidos varias veces en la semana varios puestos. Para hablar del tema nos ha venido a visitar el subsecretario de Turismo, Marcelo Mola. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de La Minga. Bueno, Marcelo, el año pasado vos fuiste parte de la inauguración de este monumento en la Plaza del Sol, vandalizado ya varias veces. Sí, lamentablemente a veces la intolerancia de la gente o el desconocimiento de lo que implica el esfuerzo de generar un punto de atracción, porque no es simplemente el hecho de decir, pongamos ahí, hagamos una moto artística realmente única e irrepetible, porque la pasión que le puso Samuel cuando lo convocamos en el acto, dijo sí, juntó fierro por todos lados y hizo una obra 3 metros de largo, 1,40 de alto y 1 metro de ancho, con un montón de fierros viejos que en muchos casos creo que solamente de moto tiene nada más que el tanque. Sí. El resto es todo fierro, pero no hay forma de decir qué es una moto. Y es el homenaje a la pasión motera. Y ellos me enseñaron que no es motoquero, porque el motoquero viene del motoqueiro brasilero, sí, que es equivalente a nuestro lamentable motochorro. Entonces ellos quitan esa connotación peyorativa y son moteros. Uh-huh. Entonces nosotros acá hicimos un homenaje a la pasión motera. En un momento se dijo motociclismo, pero habitualmente se relaciona la palabra motociclismo a la parte competitiva. Pero no, este es el loco entusiasta que tiene una moto y sale a pasear, sale a competir, sale a conocer, sale a recorrer, no importa el tipo de moto, lo que sea. Entonces la idea era convocar a ese apasionado motero y darle, dentro de lo que es el centro norte del Valle de Punilla, un punto más de atracción, porque hay un bar temático en Valle Hermoso. Cuando termina o empieza el camino del cuadrado, está el Museo de la Moto y de la Bicicleta en la cumbre, y dijimos, nosotros hagamos algo distinto. Y la locación física de la Plaza del Sol nos pareció tremendamente apropiada. Está solamente una cuadra cortita de la ruta, tiene un espacio muy grande, el hecho de ser rotonda facilita la circulación, y el año pasado, después de mucha gestión, logramos poder terminar de construirlo. No está finalizado porque le falta la parte de iluminación. Venimos renegando porque la Agencia Córdoba Turismo se comprometió a aportar ese material. Estuve varias veces con el presidente y sí. Ahora renunció porque sí, ahora se dedica a la candidatura de Carlos Paz. Gracias a Dios conozco al que asumió como presidente ahora, Alejandro Lastra. A miembros del directorio y demás, pero bueno, a veces los tiempos nuestros no son los del gobierno, de las instituciones, pero lo vamos a lograr, lo vamos a poner y le vamos a poner luces para que sea otra forma más de cuidarlo, sí, al monumento, para evitar que ese inadaptado o ese violento que cree que dañando algo que es de todos y para todos, hace algo pícaro, algo que qué astuto que soy. No, sos un dañino, sos una persona que no le aporta nada a nadie. Entonces, bueno, trataremos de que entre todos lo sigamos cuidando. Bueno, el hecho más significativo fue el vandalismo en la feria, porque ocurrió todas las noches durante una semana antes del fin de semana largo del 1 de mayo. Han roto muchas de las tablas, han roto fierros, han desaparecido. Después, cuando yo hablé en el micrófono de que habían desaparecido, aparecieron en la fuente debajo del monumento. Pero bueno, a razón de eso hubo varias charlas que se hicieron gestión y se hizo una reunión muy importante entre vos y varios de los representantes de la feria, que dio como resultado, una modificación. Quería que nos cuentes cómo fue esta gestión. Bueno, lo primero que pretendemos a rajatabla es cuidar la feria. La feria no es solamente de los artesanos o de un sector. La feria es del pueblo, es de Yardino, es un atractivo más. Yo tengo mi oficina en la cabaña de turismo en el acceso sur de la localidad y soy testigo, porque también los he atendido y muchas veces, el turista viene, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo visitar? y más allá de los atractivos culturales, geográficos o de eventos que puedan llegar a tener lugar en los distintos momentos a lo largo de todo el año, es de destacar la presencia y la permanencia de la Feria de Artesanos en Yardino. El hecho de que todos los fines de semana, mientras el clima lo permita, porque nadie va a pretender que estén todos a la intemperie, cuando tampoco la gente va a concurrir, pero la permanencia a lo largo de todo el año, más aún cuando hay eventos, extender el horario porque en la plaza hay una o un show o una actividad con los food trucks y demás, siempre la feria acompañó. Entonces la intención es cuidarla, preservarla y fomentarla. Entonces, cuando fuimos testigos de eso, personalmente presenté una nota al municipio para que coloquen otra cámara de las muchas que ya hay, para que también la feria esté cubierta. Y eventualmente podamos, si hay algún dañino, alguien que cree que rompiendo la feria logra algo, lo único que logra es la indignación y la reacción de la gente. Porque probablemente no todo el mundo esté de acuerdo con la feria, nunca le vamos a agradar a todo el mundo, pero es patrimonio de todos, entonces hay que cuidarlo. Entonces, en función de eso, se rompieron un montón de tablas, se gestionó a través del municipio y ya tenemos provista las tablas de fenólico, el grueso, el de 12 milímetros con una cara lisa, el impregnante, para poder reemplazar estas tablas, darle más resistencia, mejorar la estructura, se soldaron los caños y se acomodaron. Y si se hace una tarea mayor para darle más resistencia y mejor condición de funcionamiento, lo haremos dentro de todo lo posible. Se rompieron algunos de los techos, se van reemplazando. Hoy en día está en marcha la propuesta de una pequeña rifa, un bono contribución para juntar fondos para la feria. No es para alguien en particular, es para todos, es en beneficio de todos. Sufrió daños, los reparemos. No hay recursos, los generemos. Hagamos un evento, traigamos un artista a la gorra. Y la feria está viva y queremos que siga así todo el año, no solamente en temporada o en un fin de semana largo. Bueno, cronológicamente la feria tiene ya casi 8 años de vida, pasó por varias etapas, los puestos que se rompieron tienen 7 años, las tablas tenían 7 años, y obviamente intemperie, vandalismo, son los puestos del fondo. Recordar que esta es la Feria de Artesanos, Manualistas y Productores, que en un momento arrancó en la plaza y ahora se traspasó a esa calle que se llama Paseo del Artesano. Pero los puestos son viejos, los del fondo. Obviamente no se está haciendo algo nuevo sobre nuevo, se está rehaciendo después de 7 años de uso un pedacito de nuestra querida feria. Y bueno, como vos decís, estas ayudas que son las rifas, que son con productos propios de los artesanos y manualistas y productores, se rifan y bueno, el que quiere comprar el bono, este contribución para poder acceder a la rifa, lo puede hacer accediendo al Instagram de la Feria de Artesanos o buscando algún artesano, porque hay tiempo hasta este fin de semana. Este fin de semana se va a hacer el sorteo y toda contribución viene bien, porque bueno, esta semana se va a hacer con esas tablas que dijo Marcelo la reparación. Creo que el jueves se va a cortar las tablas, se van a poner, se le va a dar impregnante, se la van a atornillar, así ya para el fin de semana del 25 de mayo la tenemos con todo repuesto. Es más, creo que el martes iban a empezar a la reparación. Sí, se hicieron soldaduras y se seguirán haciendo las reparaciones. Lamentablemente los recursos son acotados en todas las áreas. Sí es de destacar lo que bien dijiste vos, los premios son de los propios artesanos. Entonces demuestra la preocupación, el cariño, que el propio integrante, ya sea que viene con todos los fines de semana o alternativamente, concita el interés no solamente del artesano local, sino el de la región. Porque a veces que viene gente de Capilla, de Huerta, de Valle, de La Falda, de distintas localidades, y hemos visto realmente la feria en su esplendor en muchas ocasiones, al punto que no caben los expositores o los feriantes. Pusimos mesas adicionales, pusimos, dijo el mosquito, lo pusieron ustedes. Pero la intención de participar, de contemplar y de darle la importancia, porque esa feria en un momento fue como una muestra de buenas voluntades y nada más. Pero el municipio, creo, le dio la importancia dándole un espacio físico determinado con la, entre el espacio de las tranqueras, y es una feria municipal respaldada por una ordenanza. O sea, la feria está reconocida por el municipio, el feriante no tiene que abonar por el espacio, el municipio apoya. A veces sí, uno puede decir no son todos los recursos que deberíamos o que quisiéramos, pero el apoyo está, y personalmente creo que hay un apoyo explícito de parte del área, porque depende específicamente de turismo, de acompañar a la feria, porque es un elemento más de atracción a nuestros visitantes y también al residente. A veces uno dice, che, tengo un compromiso, un cumpleaños, un día de algo, ¿dónde voy? Vayan a la feria. Está surtida, está variada, está abierta, está participativa. Entonces, entre todos, creo que es parte de tener una economía circular, como se habla en algún momento, con la parte de reciclados y demás, de apoyar al comercio local. Y es uno de los tantos pilares de esa economía el hecho de sostener y mantener una feria de artesanos, manualistas y productores respaldada y reconocida por el municipio, para que no se pierda eso. Es potenciar y sostener ese recurso. Bueno, la feria está en un horario más vespertino que nocturno por el tema del frío. Está desde las 15 hasta las 19 horas. Este fin de semana se va a hacer el sorteo, pero se pueden acercar a comprar los números a la feria, tanto sábado como domingo. Y bueno, prepararnos para el fin de semana largo del 25, que es extra largo, son 4 días. Vamos a tener el acto del 25 de mayo en la plaza con el desfile gaucho. ¿Y va a haber alguna actividad propuesta por el municipio? El día 25, como es tradición, los gauchos en su espacio, su quincho, después del desfile, siguen San Martín arriba para llegar a su ubicación específica, donde van a tener destrezas, jineteadas y siempre lo que todo implica el entorno de la actividad gaucha. Entonces, el municipio no va a superponer ninguna actividad ese mismo día, pero sí, viernes y sábado, porque el domingo ya la gente que nos elige para visitarnos ya directamente se va. Y atento a que el clima nos condiciona mucho también. Sí se va a hacer viernes y sábado en el rincón que ya se está haciendo el clásico frente al reloj público. Poner el escenario grande. Van a venir los food trucks para que tengamos una peña en el escenario. Insisto, viernes y sábado a partir del mediodía. Y los carros se quedarán hasta que la gente concurra y el clima lo permita. Y entonces vamos a tener, como decíamos, se está definiendo esa grilla de quiénes van a ser los artistas que van a participar. Entonces, esos 2 días vamos a tener, y en una de esas, alguno de los carros capaz que se llegue el mismo jueves, y capaz que se quiere quedar hasta el domingo también, eso ya dependerá de ellos. Pero viernes 26 y sábado 27 van a estar los food trucks en la Plaza San Martín, acompañando o siendo acompañados por la peña, porque esto es una cuestión de reciprocidad. Y por supuesto contamos con la presencia de la feria para que completemos en el entorno de toda la plaza un punto de atracción para todos esos que quieren elegirnos para ese fin de semana súper largo, el único así tan largo de mayo, porque el primero fue muy atípico y la condición del primero de mayo no haber tenido, habría gente que no había cobrado por ahí, entonces no se venían tanto, pero hubo un buen nivel de concurrencia respaldado por el Pinto, que en el efecto derrame que produce, Jardino tuvo un nivel de ocupación de plaza hotelera superior al 90%. Entonces, bueno, esperamos también que este fin de semana se repita, este fin de semana largo del 25, apuntar también al 20 de mayo, de junio, que si bien está el Día del Padre, pero como el martes es 20 y el lunes es también feriado puente, ojalá que también la gente siga eligiendo a Jardino como punto de ubicación para sus escapadas. Marcelo, en cuanto al desfile gaucho y todo, casi todos los 25 de mayo las instituciones intermedias y educativas ponen sus mesas. ¿Esto será también los otros 2 días o solamente se hará el día del 25 de mayo la venta de pastelitos y tortas? Hasta ahora lo han pedido nada más que el 25, únicamente ese día. Por supuesto, la predisposición es total para que cada uno pueda en ese momento hacer un recurso, porque son instituciones que se manejan a pulmón, sacrificadamente, estamos en un contexto inflacionario, realmente es depredador de las economías, y uno junta un peso y mañana ya no vale un peso, y las urgencias son muchas, las necesidades son muy grandes, Así que la predisposición para que cada uno pueda participar y acercarse es total. Hasta ahora tenemos sí confirmado que van a estar el 25, no me han dicho para días sucesivos. Marcelo Molas, subsecretario de Turismo del Pueblo, gracias por acercarte hasta la radio, gracias por bueno esta gestión. Nosotros como artesanos siempre necesitamos un nexo de conexión, sobre todo para que nos entiendan las cosas que nos van pasando. Se han hecho las denuncias pertinentes cuando vos por ahí no estabas ausente por unas visitas que tuviste que hacer, pero bueno, todo entre todos se fue haciendo. No hay cámaras en ese lugar de la plaza, nunca sabemos qué habrá pasado. Se ha detenido el vandalismo, la feria tiene que seguir adelante con su mantenimiento. Así que bueno, la parte que te toca, agradecerte muchísimo para que hayas hecho todo esto por nosotros. El agradecido soy yo, Ale, porque desde turismo la necesidad de la localidad es contar con atractivos para que seamos elegidos por quienes salen a la ruta. Que a veces el viernes a la tarde dicen, sí, si nos vamos a la sierra, el fin de semana pinta lindo. ¿A dónde vamos? Y que Jardino esté siempre en la consideración del público es importantísimo. Y uno de esos atractivos es la feria. Entonces, sostener la feria no es uno apoya la feria, apoya la feria, los atractivos. Jardino es una localidad que no es con una localidad con turismo, es una localidad turística. Si Jardino tuviera una gran industria cerca, grandes campos, y fueran el movimiento económico y el turismo una actividad adicional, bueno, sería una localidad con turismo. Pero somos una localidad turística y el turismo atraviesa todas las áreas. Cuando el turista viene y viene con su mascota, puede necesitar la veterinaria, sí. Consume en el negocio local, en el supermercado, en la gastronomía, se aloja. A veces vienen a localidades cercanas y vienen a visitarnos. Sí. Entonces, la feria es parte de los atractivos y es parte de la identidad de Jardino. Así que el agradecido soy yo por el tiempo y el espacio. Sofi, bueno, tuvimos la primera entrevista de la semana. Como siempre, arrancamos el programa todos los lunes, martes y miércoles con alguna entrevista o acá en el estudio o por ahí por teléfono. El programa es tuyo. Te dejo que sigas con la información de este gran programa que se llama Todas las Mañanas.